Vamos a charlar con Karina Lucero, ella es integrante del CEPROFA. El CEPROFA es el Centro de Protección Familiar, que está en la localidad de La Falda y trabaja con la Red de Mujeres de Punilla también. En este caso, además de asistir y varias veces hemos conversado con ella, aparte con diferentes temas del CEPROFA, estamos en temporada turística y en el marco de la temporada turística estamos haciendo difusión del número 145, la línea 145, que es una línea nacional anónima y gratuita. ¿De qué se trata esta línea? Bueno, de cooperar, de asistir en todo lo que hace a la lucha contra la trata de personas y a la asistencia a las víctimas de la trata de personas. Cuando hablamos de trata, pueden ser con diferentes fines, diferentes situaciones, y de eso vamos a conversar con Karina para saber ¿por qué en verano es importante tomar en cuenta la difusión de esta línea 145? Y también por qué es importante tomarlo en cuenta en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, gracias Karina por estos minutos. Contanos en qué podemos colaborar para difundir la existencia de la línea 145. Bueno, sobre todo agradecer este momento y comentarles que la línea 145 se está haciendo una campaña en todo el país para ser reconocido por la población, para que puedan denunciar o asesorarse por el tema trata de personas. Sí. La trata de personas es la esclavitud moderna, como la llamamos, aquella que supuestamente se había abolido, pero que sin embargo las redes internacionales y organizaciones internacionales hacen que lamentablemente persista, y a veces los problemas económicos, las crisis humanitarias de inmigraciones hace que recrudezca con más fuerza, porque la mayor cantidad de familias, hay situaciones en donde son mucho más vulnerables que en otros momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Argentina no es exenta lamentablemente de esta problemática, solamente que cuesta todavía visualizarla y poder verla. Pero se ha estado trabajando muchísimo a través del comité que forma en Argentina, que va acompañando los programas y las políticas sociales, económicas y también que tienen que ver con la parte de justicia. Y sobre todo esto, ¿no? De decir, bueno, qué importancia que tiene que la gente conozca, así como conocemos el 144, así como conocemos el 102, que es para el maltrato infantil, el 144 para lo que es violencia de género. Es importante que conozcan que 145 se pueden asesorar y difundir todas estas temáticas que tienen que ver con la explotación, y decimos trata de personas, pero también explotación. Los fines generalmente de la explotación tienen que ver con la modalidad de laboral y también lo que es la explotación sexual. En Argentina no se ha conocido aún, y espero que no se conozca nunca, casos que tengan que ver con el tráfico de órganos o de fluidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, nunca estamos exentos a nada, y lamentablemente es uno de los negocios más importantes que hay a nivel mundial por el dinero que genera. Entonces es innegable que hay cosas que están pasando que a veces nosotros como ciudadanos no lo sabemos, y que creemos que es importante que nosotros entre todos participemos. Karina, hay una cuestión en relación a esto que decís, ¿no? De estar como el abanico, desde el abanico, el extremo de lo que es el fantasma, cierto fantasma que a veces se agita, esto de las traffic blancas misteriosas que pueden poner en peligro a la población directamente, o lo que decís con respecto al tráfico de órganos. Hay como un extremo, ¿no? En eso que a veces que parece que se volviera de ciencia ficción. Y también más allá de la realidad o del peligro real, ¿no? En lo que digo, no lo estoy minimizando, sino que a eso se contrapone también situaciones de trata que cuesta reconocerlas como tales, que son, en cierto modo, normalizadas por la sociedad. ¿Esta línea 145 permite involucrarse, sirve para meterse cuando aprendiendo a detectar situaciones de trata que son a veces un poco más difíciles de definir? Sí, es más, generalmente a veces suele suceder que hay situaciones de seguimiento de vehículos hacia las personas que a lo mejor no se configura en un delito de trata de persona porque tiene que tener ciertos elementos, pero sí a lo mejor una cuestión de un acoso callejero o una situación que podría ser como levantar a una persona de la calle, secuestrarla y darle un fin que a lo mejor no llega a ser trata, pero sí, por ejemplo, una muerte horrible o una situación de delitos de integridad sexual. Sí. Entonces, todo tipo de siempre yo digo que estos tipos de situaciones hay que denunciarlo y que se investiguen. Después veremos si, por supuesto, el fin ha sido la trata de persona o ha sido otro tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. A veces también no es un solo delito, sino que son varios delitos. Entonces, eso se tiene que investigar. La trata de personas la investiga generalmente la justicia federal. Y a veces también en esto de el ideario social ha quedado establecido de que la trata está relacionada, por ejemplo, al secuestro en la vía pública, ¿no? Como fue el caso del Marita Verón. Sí. Pero también yo lo que te quiero decir es que ha cambiado muchísimo las modalidades, se van acomodando las modalidades, y como te dije, a veces se aprovechan las crisis económicas o las crisis humanitarias, y van acomodándose para justamente llevar gente a ser víctima de este tipo de delito. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hemos tenido hace unos años atrás el llamado de madres de acá de la ciudad de La Falda y de Valle Hermoso, en donde había una supuesta agencia de modelos que reclutaba y pedía fotos a las chicas y el currículum para llevarlas a otra provincia, en donde supuestamente había una escuela de modelaje y les proponía, por supuesto, primero ver el currículum y después invitarlas para viajar, y cuando vos hacías la investigación de la empresa no existía. Entonces, hay otros tipos de modalidades. Yo siempre digo, hay que tener cuidado cuando te invitan a trabajar en el exterior, en otra provincia, en otras localidades, y a veces es demasiado buena la paga, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que te dicen que necesitan personal para ir a otro lugar a trabajar en el campo, y que de pronto te encontrás una vez que estás allá en que las condiciones no eran las mismas que estaban pactadas, al contrario. Hemos visto, lamentablemente, situaciones, por ejemplo, en el campo, de situaciones de explotación, en donde tenían una especie de camastro, en donde eran 19 personas en un lugar muy pequeño, cubiertos por plásticos, en donde no había baño, en donde no se les daba de comer, o por ejemplo, en donde la misma empresa les daba los bonos, o sea que vos tenías que comprarle a la propia empresa para poder subsistir, ¿no? O sea, en realidad se ve de todo lo que te puedas imaginar, igual que en la fábrica donde se hacen costuras. A veces eso se da mucho en las ciudades grandes como Buenos Aires, en donde hay comunidades, por ejemplo, que les ha pasado muchos extranjeros, migrantes extranjeros, en donde los ponen a trabajar horas, horas y horas con sus hijos al lado, sin poder atenderlos, encerrados, y de eso lamentablemente también hemos visto situaciones donde hubo incendios, donde terminaron falleciendo personas que eran explotadas en esta situación. También, por supuesto, sigue estando en vigencia lo que es la trata con fines de explotación sexual. Si bien en Córdoba cerró todo lo que eran las whiskerías, esos lugares públicos, pero lo cierto es que todo eso se fue montando en departamentos privados, en lugares privados, que son mucho más difíciles de detectar, y solamente, contamos con la actividad o, por ejemplo, la denuncia de las personas que a veces acuden ahí, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es fundamental que todo el mundo sepa que esta línea es para todo tipo de explotación, ya sea laboral, sexual, que quiera denunciar, lo puede hacer en forma anónima. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque, como te dije, hemos estado recibiendo situaciones particulares que se dan en la zona y que están relacionadas, por ejemplo, al turismo en algunos casos, pero que sabemos que también puede darse para cualquier situación. Y, por ejemplo, digamos, ¿cuáles son las situaciones o cuál es el rol del sistema judicial en esto? ¿Cómo se logra efectuar alguna denuncia y que marche, ¿no? Que camine, que se pueda profundizar y avanzar en algo con la investigación, cuando hay muchos casos de situaciones donde se sabe o se termina evidenciando complicidad policial, dependiendo, digamos, distintos casos? ¿Cómo ves ese panorama que es medio laberíntico? Sí, sabemos perfectamente, creo que todos los que estamos militando socialmente, que hay violaciones a los derechos humanos que no podrían ser cometidos sin complicidad política, sin complicidad judicial, sin complicidad policial. Entonces, la idea del 145 es justamente que que digamos que sean ellos desde el comité los que puedan establecer y ya tomando nota de lo que se está denunciando, que además es en forma anónima, poder garantizar a las diferentes vías, ya sea judicial, policial, con brigadas especiales que trabajan y que le dan, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo, en el campo, una vez que se recibe una denuncia en algún lugar del país de que hay explotación en una zona rural, inmediatamente se le da participación a la justicia, a estas brigadas especiales que trabajan sobre trata de personas, también también a los sindicatos, ¿no? Que están que de cierta forma acompañan, y que de esta forma gente inclusive del mismo comité se presenta en los lugares, es decir, que justamente para garantizar que estas denuncias no caigan en saco roto, sino que al contrario, es lo que garantiza que estas digamos que las personas puedan efectivamente acceder a tener una intervención adecuada. Y es más, no queda solamente en la intervención del momento, sino que el comité lo que hace es un seguimiento de la asistencia y después de qué es lo que pasa y después qué es lo que sigue. Porque, digamos, una persona rescatada no está solamente en el hecho de que fue sacada del lugar, sino que hay algo que la llevó, porque era una persona vulnerable, a una familia vulnerable, que la llevó a ser explotada. Entonces, no desaparece el problema, sino que, al contrario, hay que hacerle un seguimiento y para eso se están tratando de hacer políticas públicas que a lo mejor la gente no conoce. Por ejemplo, se trata de que haya municipios de que están incorporando un porcentaje, así como se incorporó un porcentaje para trabajo para personas de distintos géneros, también se intenta de que se le dé trabajo a las personas que han sido rescatadas de estas situaciones, se les garantice habitación, se les garantice algunas cuestiones que son mínimas para justamente evitar volver a caer en estas redes. La última pregunta te hago, entonces, en cuanto a lo que es la línea 145 y esta difusión que están promoviendo desde el CEPROFA, ¿tiene previsto hacer alguna otra actividad, volanteada, algún tipo de campaña más ligada al turismo en la calle o en presencia de turistas para poder concientizar en este contexto también lo que pasa en la región? Sí, nosotros hemos estado acercándonos a algunos municipios como La Falda, Valle Hermoso, para justamente proponer ordenanzas en donde los taxis, los remises tengan el número 145. También hemos propuesto el hecho de que haya capacitaciones que son absolutamente gratuitas para el personal que está, ya sea público o privado. De hecho, nosotros acá en La Falda, ante unas eventuales situaciones que ocurrieron en distintos hoteles, nos acercamos hasta turismo. Yo sé que cuesta todavía que los funcionarios puedan pensar que un posible hecho de trata de personas pueda llegarse acá digamos, en estos lugares, pero estar preparado, prevenir lo mejor que nos puede pasar. Nosotros hemos tenido situaciones que bordean lo que es trata de personas y que a lo mejor lo que no se ha podido o lo que no se ha llegado es al fin de la explotación. Pero, por ejemplo, tuvimos una ciudadana de otro país que fue, digamos que le mintieron, le hicieron venir hasta la ciudad de La Falda, proponiéndole que le iban a ayudar con el tema salud y un matrimonio, y resulta que una vez que estuvo acá quedó abandonada. Digamos, esta mujer quedó propensa a que cualquier cosa pudiera ocurrir. Nosotros fuimos hasta la Secretaría de Turismo, explicamos la situación, porque es un hotel, inclusive está en la lista del mismo municipio. Como habilitado. Claro, y además que no es la primera vez que ocurría un hecho de estas características en el mismo lugar y con la misma persona que llevó a esta mujer. Entonces, si bien, digamos, estamos contentos en el sentido de que no pasó algo más grave, pero, digamos, no tenemos que permitir y tenemos que estar, digamos, prevenir estas situaciones en donde nunca sabemos. Yo lo que hablaba con esta señora era, mirá qué pasa si te hubieran llevado a algún lugar, vos no conocías a nadie, y uno a veces ante una situación desesperante ya se tiene que operar la garganta, y me decía que en su país es carísimo y acá sabe que es gratuito, y con eso, digamos, con ese fue el elemento que hizo que ella se decidiera venir acá, ¿no? Pero pudo haberle pasado cualquier cosa. Hemos visto que también hay mucho movimiento con respecto a lo que es el servicio sexual, que no sabemos de dónde salen las mujeres, y que en realidad me parece que es importante que el Estado tome esto, digamos, como un elemento de prevención, ¿no? Esto que estábamos viendo de chicos que viajan a buscar en otros países una salida laboral o estar mejor y nunca se sabe después qué puede llegar a pasar con ellos, ¿no? Chicas que se trasladan a otras provincias, a veces con la idea de conseguir trabajo cama adentro o lo que sea, y de pronto que sepan por lo menos que pueden llamar a un número si saben que hay algo que está mal, que no era lo acordado, ¿no? Bien, bueno, Karina Lucero, integrante entonces del Centro de Protección Familiar, también en articulación con la Red de Mujeres de Punilla, difundiendo la línea nacional anónima y gratuita contra la trata de personas, número 145. Muchas gracias por esta conversación, Karina. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos poder compartir toda esta información. Sabemos que por ahí el tiempo es cortito y a lo mejor por ahí cuesta sintetizar, pero es importante que sepan que estamos armando una red en todo Punilla. Hay gente de Capilla del Monte, hay organizaciones acá en La Falda, hay organizaciones en Vialema C, en Cosquín, que están acompañando, y la idea de tener organizaciones justamente, si ocurre un hecho, en lo inmediato, poder acompañar.